Aprovechamos a saludar a todos los barrios. ¿Vos te encargás? Saludo para el barrio Malvina, para el barrio 490, 2 de abril, área 12, para las Malvinas, para el área 16, la consola, para el área 16, para el 490 sur, para el área 11, de acá de los pibes. Para la gente de playa, loco, que vino hoy. Para la gente de allá al fondo, loco, gracias por el aguante. Para la gente de Germinal. Para toda la gente. Para la gente de Madrid, la gente de Racing, loco. Tiene que estar todo el equipo allá arriba, loco, mientras sigan de acá. Ya saludamos a la gente de Rawson, que nos dio la oportunidad de grabar material en vivo acá. Loco, el aplauso para la gente de Rawson, carajo. Un aplauso muy especial para Scott, el sonido de Troya, loco. Gracias, Para el gordo Cristian, una masa. Ahora que ya está la grabación en vivo, vamos a saludar a los barrios de Trelew. Así. Para el barrio Vista, para el barrio Maya, para el barrio Menfa, barrio Corradí, Tiro Federal, Las Mil Viviendas, Comanderita, Mepar, Planta de Gas, Barrio Este, Don Bosco. Olvido alguna, perdón. Así que